Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando son las 12 y 2 minutos, le damos la bienvenida, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Luis Arroyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Tras caída de precios del petróleo a $24 el barril, Venezuela lidera nuevo plan de recuperación. Introducen acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia para conocer dónde debe presentar el presidente su informe anual. Bloque de la Patria denunció inicio de un golpe de Estado parlamentario por la derecha. Cultura. Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó que esta semana será conformado el Estado Mayor de Cultura. Falleció este martes Juan Durán, director de la Orquesta Típica Nacional. Este miércoles se celebra el Día del Artista Nacional. Gala dancística. Artistas con discapacidad de China presentarán espectáculo Mi Sueño en el Teresa Carreño. Séptimo Arte. Segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas ya tiene los competidores del 2016. Internacionales. Concierto. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela debutó en países europeos. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este martes que dio órdenes directas al ministro del Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, para liderar un nuevo plan de acción para recuperar los precios del crudo. En presencia de los empleados de Petróleos de Venezuela, PDVSA, el mandatario señaló que los precios alcanzaron su punto más bajo en 12 años, con un promedio de $24 por barril. Le he dado órdenes al ministro Eulogio del Pino que reactive todas las gestiones ante la OPEP y ante los países productores de petróleo en OPEP para que detengamos esta guerra de precios y recuperemos el mercado de petróleo, para que se active inmediatamente con Rusia, Arabia Saudita y todos los países OPEC y no OPEC con los cuales hemos insistido y vamos a insistir en una fórmula de recuperación del mercado y el precio petrolero. El imperio apuesta a quebrar la OPEP y el imperio ha logrado colocar estos precios para tratar de ahogar a los países independientes que producimos petróleo y que estamos decididos a ser libres, independientes y soberanos, y no nos vamos a poner de rodillas a los intereses transnacionales. Asimismo, el jefe de Estado criticó la labor desarrollada por los Estados Unidos en el mercado petrolero, que solo busca socavar la economía de los países independientes a través de la sobreproducción del crudo por medio del fracking. Además, el presidente recalcó que aún con el precio del petróleo en $24, en Venezuela se mantendrán los derechos sociales y se defenderá el derecho al trabajo, a la vivienda y a las pensiones. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Sturis informó que la Procuraduría General de la República interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la necesidad de que el presidente presente su informe anual ante la Asamblea Nacional. Por solicitud del presidente de la República ha acudido a el Tribunal Supremo de Justicia, concretamente a la Sala Constitucional, para solicitar concretamente por parte de la Procuraduría para interponer una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que este organismo, el Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie sobre la necesidad de que el presidente tiene que presentar, ¿verdad?, su informe anual ante la Asamblea Nacional y solicitar cuál es el alcance de la decisión tomada por la Sala Electoral cuando declaró el desacato y declara nulo los actos dictados y por dictar por la Asamblea Nacional hasta que ésta cumpla la sentencia. Actualmente la Asamblea Nacional ha entrado en desacato con respecto al Tribunal Supremo de Justicia, organismo que ha declarado el desacato absoluto tras la juramentación de tres diputados impugnados por el presunto robo de votos en las pasadas elecciones del 6 de diciembre. 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ante la necesidad de la bancada contrarrevolucionaria en la Asamblea Nacional de desconocer las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, estamos en inicio de un golpe de Estado. Así lo anunció este martes el jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, tras presentar nuevas pruebas del fraude electoral en el Estado Amazonas durante las pasadas elecciones del 6 de diciembre. Eso es lo que la directiva y ese parlamento representan: la mentira, la traición, la trampa, la estafa, la corrupción. Este video fue publicado antes de que ustedes tuviesen esa actitud de desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes lo conocían, así que con su actitud no solamente desacatan un poder público, sino además quieren, aprueban estos delitos electorales. Ustedes son cómplices de estos delitos electorales, porque todos los actos nulos que están realizando lo hacen con conocimiento de estas pruebas. No es que no sabían lo que pasó. Asimismo, Rodríguez destacó que en esta nueva asamblea se muestran las mismas caras que integraron el antiguo Congreso de la Cuarta República, la cual planteó al país medidas neoliberales como la privatización de la educación, cuando se generaron altos niveles de desempleo, de bachilleres sin cupo, se impuso la recluta obligatoria y una ley de vagos y maleantes. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó este martes a través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada, que esta semana será conformado el Estado Mayor de la Cultura. En otro orden de ideas, el titular de esta cartera recordó la partida física del destacado escritor venezolano Adriano González León, quien falleció el 12 de enero de 2008. Además, aprovechó de recomendar el libro Viejo, de autoría de González. 12:10 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Orquesta Típica Nacional y el mundo musical de nuestro país perdió hace 13 días al flautista Juan de Jesús Durán, quien desde hace 49 años dirigía esta agrupación que combina instrumentos de cuerdas y viento, donde también la mandolina, bandola, guitarra y cuatro, además de maracas, estaban incluidos. Durán, quien dio sus primeros pasos como director del conjunto, junto a su fundador, el folclorista venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera, en 1967, se desempeñó como coordinador de las artes auditivas del Consejo Nacional de Cultura, CONAC. Entre otras responsabilidades, también fue director encargado y subdirector de las Escuelas Nacionales de Música José Ángel Lamas y Juan Manuel Olivares, ambos organismos del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este miércoles 13 de enero se celebra el Día del Artista Nacional en Venezuela, fecha en la que se rinde homenaje a hombres y mujeres que a través de sonidos, formas, colores, letras, movimientos y texturas expresan su creatividad para inspirar emociones. El titular del Despacho de Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter, hizo llegar sus felicitaciones a todos los artistas nacionales, quienes preservan las tradiciones venezolanas. Asimismo, la Fundación Casa del Artista también publicó sus palabras de afecto hacia los cultores nacionales en su portal web. 12:11 minutos. El Teatro Teresa Carreño será el escenario para la presentación del espectáculo Mi Sueño, un clásico del arte de la danza y la música china, interpretado por el grupo de artistas con discapacidad de China. Esto en el marco de la celebración del Año Nuevo Chino en Venezuela. Asimismo, el público podrá deleitarse con la ópera de Pekín, la danza teatro, el musical e incluso la poesía en lenguaje de signos, la danza de ciegos, la danza de signos y otras novedosas formas artísticas. La invitación es para el público en general a que asistan y disfruten de este espectáculo, el cual tendrá las funciones en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño los días 29 y 30 de enero a las 7 de la noche. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas 2016, un total de 12 cortos y mediometrajes documentales, 26 cortometrajes de ficción y 16 seriados de televisión estarán compitiendo en este evento cinematográfico a efectuarse el 24 de febrero al 1 de marzo. El director del festival, Jesús Odreman, destacó la importancia de este evento que tiene eslogan Cinematografías Emergentes de los Pueblos del Sur. Cinematografía de los pueblos en resistencia de otras latitudes distintas a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, es la que es la fuente original de la participación de nuestras películas. Entonces, este festival contará con dos componentes. Uno es la competencia oficial, que está conformada por la convocatoria a competir en obras de largometrajes, mediometrajes documentales y cortometrajes, y la competencia oficial también de seriados de televisión en 5 categorías, y también nos presentará muestras de panoramas de cinematografías de latitudes distintas a la americana. Este festival tiene un nuevo componente. Estamos contando con el apoyo de Amazonia Films para la organización de este evento. Este festival es una actividad organizada por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Nuestro país dirá presente con 116 obras que la ubican como la segunda nación con mayor cifra de producciones participantes. Asimismo, tendrá trabajos cinematográficos internacionales realizados y estrenados en países de Latinoamérica y el Caribe. 12:14 minutos. Internacionales. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel, debutó en la ciudad de Toulouse, Francia, y en Luxemburgo, Europa, donde la presentación contó con la actuación de la pianista Yuha Wang y de Cynthia Millar, especialista en ondas Martenot, instrumento electrónico inventado en 1928. El concierto contó con una masiva asistencia de 2.100 espectadores. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy miércoles 13 de enero de 2016. En el control técnico nos acompañó Luigi Arloyo, frente al despacho para la cultura Freddy Ñáñez, en la dirección general de la emisora Enza García, coordinador de página web Luigi Nobrachi y Sinamay González en la coordinación de prensa. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad.

La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. No voy a negar que has sido mi amor y has marcado mi vida. Y fuiste quien supo ganar la inocencia que una vez tenía. No voy a negar que estando a tu lado aprendí a ser más fuerte. Y me provocabas profundos deseos tan solo con verte. Pero ya es tiempo de aceptar que tú ya no puedes amar como lo hiciste alguna vez en el pasado. Y ahora que el tiempo nos cambió y esa pasión se terminó, hoy tomo el tren para marcharme de tu lado, corazón. Siempre hay un final y el de nosotros llegó. Ya no podemos evitar la despedida. Adiós, amor. Era evidente la distancia entre tú y yo. Si no quisiste salvar lo que quedó de este amor, pues seré yo quien tome el rumbo. Esa boca salieron palabras que no fueron rosas. No voy a negar que juntos pudimos hacer maravillas, pero fácilmente tú las convertías en mis pesadillas. Y ahora que el tiempo nos cambió y esa pasión se terminó, hoy tomo el tren para marcharme de tu lado. Y ahora que el tiempo nos cambió, esa pasión se terminó. Hoy tomo el tren para marcharme de tu lado, corazón. Adiós, amor. El viaje ha sido inolvidable entre los dos. Pero siempre hay un final y el de nosotros llegó. Ya no podemos evitar. Salvar lo que quedó de este amor, pues seré yo quien tome el rumbo de mi vida. Adiós, amor. Estando a tu lado, más crecía mi dolor. Adiós, amor. Tú no lo pudiste ver y ahora lo ves. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 27 minutos. 12:31. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Me

tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Dispara, dispara, chileno, dispara, dispara, dispara, dispara, por América dispara. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Dispara, dispara, chileno, dispara, dispara, dispara, dispara, por América dispara. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Dispara, dispara, chileno, dispara, dispara, dispara, dispara, por América dispara. El viento arriba, bajo de la cordillera, porque el viento es frío arriba y él bajando se calienta. Azorrazando el Santiago, calentando las trincheras, va su caso en la moneda. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta. Nuestro continente hable con voz de pueblo unido. Allende, Allende, Allende, Allende, Allende, Allende. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Te prometo que al despertar tu mirada me hará feliz y agradeceré las cosas que tú inventes para mí. Mi sonrisa te asombrará porque sé que te gusto así. La dulzura que siempre guardo será toda para ti. Si se puede con humildad tu belleza yo cantaré, lo que todos los ojos dicen yo lo grito de una vez. Sin recelos me adentraré en lo hermoso de tu pensar. Trataré de ver las alturas donde sueles caminar.

12 y 52 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Pensando en el destino, camina con firmeza, labrando el camino. Juntos como uno acabaremos Babilón, que nos envenena con toda su polución. Escucha tu conciencia, la tierra hay que ayudar, para que la codicia no la puedes terminar. Grita tus creencias, defiende tu ideal, caminemos juntos el sendero natural. Natural. Oh, oh, oh, oh.

Mi gente, yo te cuento lo que tengo. Una familia humilde, con eso me sustento. Le agradezco a mi Dios que me creó en esta vida para luchar y trabajar por mi familia y poner la frente en alto y nunca desmayar. Porque quizá un futuro en mi mente puede estar. Yo tengo lo que tengo y no lo voy a dejar. Yo tengo una humildad sin rap para cantar. Yo me conformo con lo que Dios me ha regalado. Porque si me agarra la avaricia me puedo quedar pegado. Espero que este tema te quede todo grabado. Así nosotros lo sentimos, así lo hemos expresado. Feliz me siento por lo espiritual que llevo dentro. No con las cosas materiales con las que vive el resto. Yo me siento muy feliz con todo lo que Dios me dio. Y aprendí que la belleza se lleva en el corazón. Podrás lucir tu cuerpo con aquella ropa que tuviste, pero tu alma no lucirá porque tu alma no se viste. Feliz me siento por la familia que he encontrado. Esa que con valentía y humildad está a mi lado. Esa que con moda su cuerpo no han disfrazado. Porque no queremos ser de este sistema esclavizado. Yo me siento muy feliz de haber encontrado el rap, ya que por medio de él puedo decir la verdad. Hay dos tipos distintos de felicidad. Una que todos aspiran, que es la material. La segunda es con la que yo me identifico. Donde sí, todos los problemas de mi alma simplifico. A lo mejor tú no compartes lo que yo comparto. Y de escuchar mis canciones y mi rap estás harto. Porque tú prefieres descargarla de otro modo, olvidando de dónde venimos y quiénes somos. De mis amigos estoy feliz. Los cuento con una mano cuando relatamos verdad. También cuando improvisamos. De mi familia, de mi madre, de mi padre orgulloso. Los llevo en mi corazón. Eso es lo más hermoso. Yo no puedo ignorar que hay personas que no tienen nada, ni siquiera el pan para comer mañana. Pero hay otras que sí tienen y sus platos se derraman. Injusto pero cierto, pero así es la vida, pana. Por eso en este día yo valoro y agradezco que al menos tengo techo, familia y alimento. Y un corazón repleto de buenos sentimientos que con la poesía hoy libero con el viento. Tanta felicidad que me hace hasta llorar de ver que lo tengo todo y podría vivir en paz. El amor de dos mamás que me adoran y me quieren. Tengo como 20 manos entre hombres y mujeres. Todo es en especial, transparente y natural. Pareciera que es un sueño y no quisiera despertar. Aunque no todo es para siempre, esa es la realidad. Pero lo importante es vivir, sentir y respirar. Gracias a mis padres que me dieron la educación, que me dieron la base para componer esta canción. Gracias a mis amigos que me han ayudado, que se han fajado y que siempre caminan de mi lado. Gracias a los del barrio por aguantar tanta pela, porque ahí siempre sale lo mejor de Venezuela. Gracias al hip hop por hacerme diferente, siempre consecuente en este rap eficiente. Gracias a Dios por compartir conmigo, siempre lo tengo presente en todo lo que digo. Gracias a la Waffle por producir este talento. Rolande y lo llano metiéndole consentimiento. Gracias a la audiencia por escuchar mi vivencia. EBC ANZ demostrando la diferencia. La Waffle produce. Tengo un cuarto ajeno y una cama prestada. Un millón de versos que duermen bajo mis palmas. Tengo ideales que firmes se mantienen. Ideales que en la lucha digna social se sostienen. Tengo mi señora, mi fiel compañía. Y un lápiz con el que desahogo mi poesía. Tengo líneas de alto enganche que entre bases y entre scratches hace que me eleve y fache. Tengo lo que quise y tengo lo que quiero. Y una voz que me dice que sostenga lo que tengo. Una esencia que me sentencia a ser insurrecto. Conocimiento no estudiado con propios conceptos. Tengo mi rap para cantar. Lo importante es vivir, sentir y respirar. Aprendí que la belleza se lleva en el corazón. Aprendí a diferenciar entre amistad y ficción. Tengo mi rap para cantar. Lo importante es vivir, sentir y respirar. Aprendí que la belleza se lleva en el corazón. Aprendí a diferenciar entre amistad y ficción. La 1:07. Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. En igualdad de condiciones, todos y todas tenemos oportunidades. La justicia social se consolida con nuestra práctica diaria. Se alcanza con el respeto de las diferencias. La tolerancia y el reconocimiento son bases de la democracia social. Con nuestra Constitución Bolivariana, garantizamos una sociedad justa y amante de la paz, consolidando un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Momentos en la historia.

tiré por la cañería. Me dijo Rodolfo Ruiz que ya esa cucaracha es mía. Yo maté una cucaracha, yo maté una cucaracha, por allá en Santa Lucía, donde llaman las ajuntas, se quita de la dos vías. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha me sonreía. Me sonreía, yo le digo que no viene y ella que sí venía. Yo le digo que no viene y ella que sí venía. Esta música sabrosa la traje de Tejería. De Tejería hay un pueblito muy hermoso donde yo vivir quería. Donde yo vivir quería, aunque no tengo la fama del poeta Mario Díaz. El poeta Mario Díaz, pero cantando en el arpa me sobra la melodía. Me sobra la melodía. Yo soy el Juancito Barrios, el hijito de María. El hijito de María tiene años que murió y la recuerdo todavía. La recuerdo todavía en el closet de mi casa y encima en la estantería. Y encima en la estantería hay 50 cucarachas que me dañan la comida. Que me daña la comida, si no lo quieres creer, pregúntaselo a Matías. Pregúntaselo a Matías, Camalaya, quien pudiera amarte todos los días. Amarte todos los días para llenarte de dicha en un mundo de fantasía. En un mundo de fantasía, como se burló de mí la mujer que yo tenía. En un mundo de fantasía, como se burló de mí la mujer que yo tenía. La mujer que yo tenía, mientras amor yo le daba, ella de mí se reía. Ella de mí se reía. Háleme el arpa, Rodolfo, tóquela como usted quiera. Tóquela como usted quiera, que este es el nuevo joropo de la música tuyera. Bueno, tuyera, como quisiera, se oiga más allá de la frontera. Más allá de la frontera, que lo baile bien sabroso en mi Venezuela entera. En mi Venezuela entera, como lo suelen hacer con la música llanera. Con la música llanera, oh mujer bella y hermosa, Amalaya, quien pudiera. Dale con una alpargata, dale con una alpargata, dale con un rolo de palo, pa' matar esa cucaracha que me tiene el cuerpo malo. Dale con una alpargata, dale con una alpargata, dale con un rolo de palo, pa' matar esa cucaracha que me tiene el cuerpo malo. La 1:26. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Descubrí que aún yo vivo. ¿Qué más? ¿Qué te